Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todo depende de cómo digamos las cosas. Aún lo más difícil, lo más duro, lo podemos decir de un modo tal que el otro lo reciba como algo positivo. Por eso es que ahora te voy a contar la siguiente historia. Un rey soñó que había perdido todos los dientes. Al despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó el rey enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al rey con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes». Se iluminó el semblante del rey con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, el primer sabio le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que la mía. Solo lo que has aplicado diferente. No entiendo por qué a mí me pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro». «Recuerda bien, amigo mío», respondió el segundo sabio, «que todo depende de la forma en que digas las cosas». Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación dependen muchas cosas: la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, no cabe duda, mas la forma con que debe ser comunicada es lo que provoca, en algunos casos, grandes beneficios o grandes problemas. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.